Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprende a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Hola, soy Edel González desde España. México vota en una consulta popular si quieren que los políticos puedan ser enjuiciados por decisiones tomadas en el pasado. Esta medida, que también afecta a expresidentes del país, se decidirá durante la jornada de este domingo en un referéndum y se espera que esta misma noche se conozcan resultados. Para que sean vinculantes, se debe obtener al menos un 40% de votos a favor del sí. Podrás conocer los resultados a través de nuestro sitio web en cnne.com. Menos del 0,001% de las personas contagiadas de COVID-19 que ya estaban vacunadas fallecieron por el virus en Estados Unidos. Por ponerlo en números, son 1.200 personas vacunadas que murieron por coronavirus en ese país y hasta el momento cuenta con 163 millones de personas completamente inmunizadas. Estos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades evidencian la eficacia de la vacuna para prevenir la muerte en personas contagiadas. Además de esos 163 millones de vacunados, unos 6.000 requirieron hospitalización, es decir, un 0,003% de pacientes vacunados. Los CDC también dijeron que el 74% de estos casos graves ocurrieron en adultos de 65 años o más. En Perú, este fin de semana se registraron protestas contra Pedro Castillo tras el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Varios colectivos ciudadanos se movilizaron para exigir la renuncia de Bellido por una investigación abierta por un presunto delito de apología al terrorismo. Vamos a escuchar a Jimena de la Quintana, quien nos ofrece más detalles sobre estas movilizaciones. Como bien lo decías tú, se acaba de nombrar al nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido. Su nombramiento, como es lógico, ha causado muchísima polémica e incluso dificultó la formación del gabinete, es decir, algunas personas que iban a formar parte del gabinete desistieron en un primer momento debido a que había sido nombrado Guido Bellido. Se espera que este domingo continúen las protestas en la capital de Perú. Y este sábado, cientos de guatemaltecos se concentraron en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, para exigir de nuevo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras. Los manifestantes exigen la renuncia de Porras tras la destitución hace unos días del fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval. Michelle Mendoza nos ofrece algunos detalles más sobre estas movilizaciones. Vamos a escucharla. Nuevamente la cita se da frente al Palacio Nacional de la Cultura en el Parque Central. Son movilizaciones que comenzaron desde hace ya 9 días. Ahora en este caso las consignas buscan sus maneras para manifestarse en repudio a lo que ha sucedido y para pedir el cese a la corrupción. Durante la próxima semana podría haber más movilizaciones por la misma causa. Y los Juegos Olímpicos entran en su última semana. Tokio 2020 inicia la recta final de los Juegos tras reportar este domingo más de 3.000 contagios de COVID-19. De todos ellos, al menos 264 estarían vinculados a los Olímpicos, según los organizadores. Este domingo, la venezolana Yulimar Rojas batió un récord mundial en triple salto. Por la noche, rompió dicha marca mundial saltando 15,67 metros para ganar su primera medalla de oro olímpica y la primera para Venezuela en atletismo. Rojas rompió un récord que se había mantenido desde el año 1995. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gov.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional.